tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado. Jesús, borraste el pasado.